Sí, enseguida les vamos a dar a conocer quién nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Vamos a hablar sobre la octava edición del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K, que abrió su convocatoria para que la familia ecuatoriana se inscriba en esta iniciativa que busca generar opciones de recreación sana. Hoy conocemos más de este festival con la capitán Paola Dibujez, jefa del Departamento de Información y Prevención Antidroga de la Policía Nacional. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial a todos los radioescuchas, muchas gracias por recibirnos en su espacio. Nosotros hemos venido de parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional a hacer una cordial invitación a toda la población ecuatoriana para que este domingo 24 de junio a partir de las 7 de la mañana nos acompañen en nuestro Festival Atlético, un festival que tiene la característica especial de ser inclusivo y gratuito y que convoca a toda la familia para que participen y disfrutemos de un momento de sano esparcimiento recibiendo mensajes de prevención del delito de drogas. Bueno, es ya la octava edición, una propuesta que, bueno, ya la Policía Nacional del país ya ha dado ejemplo en otro tipo de propuestas de hacer campañas para prevenir prevenir la salud de nuestros pobladores, de nuestros ecuatorianos y también la seguridad. En este caso ya son 8 años de esta carrera de Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas y quería que nos comente cómo ha sido la evolución. Iniciaron aquí en el país, ahora en este 2018 se acogen 8 países también a ser parte de esta iniciativa. Así es, nosotros desde el año 2010 desarrollamos un primer festival que tuvo el nombre de 13 millones contra las drogas. Evolucionamos de un año más, fuimos 14 millones contra las drogas y al año siguiente pues ya adoptamos de esta marca Yo Vivo, que prácticamente la tenemos registrado como propiedad de la institución policial y en base a ella tenemos una serie de estrategias con la que nosotros hacemos el acercamiento a la ciudadanía, a los niños, a los adolescentes, a los adultos y con ello tratamos de involucrarnos en todo el desarrollo de su educación, de su trabajo y también con ello difundimos nuestro mensaje de prevención del delito de drogas. Pues este festival ha tenido mucha connotación a nivel nacional e internacionalmente ya nos encontramos desde hace 5 años reproduciéndolo en varios países. Nosotros desde el Ecuador, por iniciativa de nuestra policía, enviamos el logo, enviamos los colores, enviamos todo el diseño del festival para que sea replicado. Y como ya se había mencionado, este año tenemos ya confirmado la participación de 8 países de nuestra América. ¿Cuál es la característica que a ustedes les ha hecho, les ha posibilitado crecer a nivel nacional y también romper las fronteras, llegar a países como Argentina, Bolivia, en fin, 8 países? Bueno, nuestra estrategia y nuestra mayor fortaleza es que nosotros trabajamos a diario con la comunidad. Entonces, el policía en su territorio tiene este poder de convocatoria, este poder de acercamiento con la gente y se nos hace mucho más fácil ir a golpear la puerta del vecino, del morador, del sector e invitarle para que se sume a nuestro festival. Empezamos con un aproximado de 20.000 participantes. El año pasado tuvimos una participación confirmada a nivel nacional de 165.000 personas. Y en el 2017, el año pasado también, fuimos acreedores a un premio récord Guinness. Fue un reconocimiento que se realizó por ser una campaña con el mayor número de actas de compromiso firmadas en una campaña de salud. Gracias a esta iniciativa tuvimos la oportunidad de recibir el récord Guinness, que se encuentra una réplica en la Presidencia de la República, en nuestra Comandancia General, y que deja un precedente de que el trabajo que se ha venido realizando ha sido fructífero y sobre todo que nosotros llegamos a nuestra comunidad transmitiendo este mensaje de prevención. En este caso es evidente el esfuerzo que realiza la Policía Nacional, también diferentes instituciones y por supuesto también la sociedad civil. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con esos acuerdos? Porque vemos la parte del trabajo para frenar el uso de las drogas, pero paralelamente a eso vemos diariamente que el consumo, el narcotráfico, el tráfico continúa. Lamentablemente, la evolución que ha tenido la sociedad actualmente ha permitido que los jóvenes, los niños se vean involucrados ya en temas de uso y consumo por la facilidad que tenemos de acceder a la información. Ese tal vez ha sido uno de los puntos que más que marca más la situación de consumo en esta época, pero sin embargo nosotros como policía, como institución policial, tenemos dos ejes, tanto el preventivo como el que trabajamos en las 24 provincias y ya la parte operativa en donde estamos a diario involucrándonos en toda la situación de microtráfico que también afecta mucho a nuestras instituciones educativas y a las situaciones de narcotráfico también que como ustedes pueden ver a diario en los medios de comunicación, nosotros nos encontramos en la parte operativa trabajando arduamente para que este tipo de sustancias ilícitas no salgan de nuestro país y sobre todo no afecten internamente a nuestra juventud y a nuestra niñez. ¿Ustedes ya han podido medir el impacto que ha tenido la carrera en algunas partes, en algunas ciudades? Así es, nosotros llevamos una estadística muy detallada de todo el impacto que nosotros tenemos, sobre todo en instituciones educativas. Y es así que nosotros tenemos registrado que con la campaña Yo Vivo hemos reducido primero es importante indicar que en este transcurso del 2018 tenemos ya un acercamiento a 200.000 personas a nivel nacional, personas que se han visto beneficiadas con nuestras campañas en los diferentes stands, charlas, unidades educativas, instituciones públicas y privadas a las que nosotros llegamos. Pero sin embargo, tenemos un porcentaje del 5% de acercamiento y sobre todo de que la institución educativa sea la que reciba la mayor cantidad de información para no verse involucrados los estudiantes en uso y consumo. Ese es un tema bastante interesante. Generalmente la prevención del uso de las drogas siempre se realiza desde las instituciones estatales, a través de sus diferentes rostros, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con la familia ecuatoriana? ¿Hablar de drogas ha dejado de ser un tabú como espacio para prevenirlo? Así es, ya los padres tienen un conocimiento muy generalizado y como les mencionaba hace un momento, también nosotros tenemos esta llegada al padre de familia a través de la institución educativa. La convocatoria que realiza el Departamento de Información y Prevención Antidrogas en todas las unidades educativas no solamente se concentra hacia los profesores, hacia los alumnos, sino también convocamos al padre de familia para que sea él el que identifique en su hogar cualquier tipo de signo de alarma que puede presentar. Sentarse, ¿no? Si sus hijos ya llegan con los ojos rojos, o si vemos que están utilizando demasiado perfume, o se van llevando algún desodorante. Ese tipo de situaciones nosotros ya instruimos a los papacitos para que ellos identifiquen estas situaciones e iniciar una ruta, porque esto no es situación de alarmarse ni de hacer un escándalo como podría hacerse, sino que nosotros ya empezamos un trabajo articulado, tanto con los DSs de la institución, y también guiamos a los padres para que ellos puedan, en el caso de que ya exista uso y consumo, ellos puedan iniciar un proceso que se da con el Ministerio de Salud, con la Secretaría Técnica de Drogas y todas las entidades del Estado que estamos encargados y que articulamos el trabajo para que nuestros jóvenes se vean alejados de las drogas. Más allá de tener presente esos semáforos, por ponerlo así, esas alarmas que los padres siempre deben estar muy pendientes en los hábitos de los hijos, ¿cómo debe ser esa comunicación padre-hijo? Aprovechando que estamos ya en esta semana del Día del Padre. Así es, bueno, como todos sabemos, hoy los padres se encuentran absorbidos por el trabajo, entregados totalmente a las actividades laborales, pero no olvidemos que los hijos necesitan ese espacio de conversación, que necesitan ese espacio de diálogo para que puedan encontrar en sus padres los verdaderos amigos y no se vean no se vean obligados a buscar otro tipo de consejos y otro tipo de personas que no necesariamente pueden inducir al mal, pero ustedes saben que en el proceso de formación de una persona necesita un consejo válido para que no tengamos luego que lamentar y vernos involucrados, porque no es solamente algo que afecta al joven, al niño, al padre, es un problema que afecta a todo el círculo familiar. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, está aquí en nuestros estudios la capitán Paola Dibujes, ella es jefa del Departamento de Información y Prevención Antidroga de la Policía Nacional. Estamos hablando sobre lo que busca hacer la octava edición del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K. Esta carrera tendrá su lugar el domingo 24 de junio aquí en nuestra capital y a nivel nacional, y existe un procedimiento de inscripción. ¿Cómo hace en este mismo momento la familia ecuatoriana para compartir el próximo domingo 24 de junio este festival? En la página de la Policía Nacional, en el www.policiaecuador.gov.es, se encuentran ya habilitadas las inscripciones. Es decir, que usted simplemente ingresa el número de cédula, llena unos pequeños datos y con esto ya se encuentra inscrito. Para hacer el canje oficial de la camiseta, simplemente se lleva la inscripción ya impresa y 20 botellas de plástico reciclable. Y el día 23 de junio, sábado 23 de junio, a nivel nacional, nosotros vamos a estar ya entregando la camiseta del festival. No hay que olvidarse que este es un evento totalmente gratuito, no existe ningún tipo de pago hacia ningún policía, y lo importante de aquí es también fomentar la situación del reciclaje. ¿A dónde asistimos del 23 de junio? En la ciudad de Quito tenemos dos puntos de canje. En el distrito Quitumbe, que queda ubicado en la calle Condorñán, y en el distrito La Delicia, que estamos ubicados en la Avenida del Maestro y Avenida Galo Plaza. Allá tendremos entonces que llevar las 20 botellas. Así es, las 20 botellas plásticas, y con eso entregaremos nosotros la camiseta oficial del evento. Nosotros aquí en la radio estamos reciclando para esas 20 botellas, mi estimada capitán, así que ya tenemos nuestra camiseta. Aquí les estoy. Por supuesto, en esta radio utilizamos las 3 R: reciclamos, rehusamos y reducimos. Ahí está en la pantalla del Facebook de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya exhibiendo la camiseta para que las personas también puedan animarse a esta iniciativa, ir y retirar estas camisetas del próximo 23 de junio. A nivel nacional, ¿ustedes estarán en las principales ciudades? ¿Cómo están? ¿Qué presencia tienen? Bueno, a nivel nacional, nosotros el domingo 24 de junio vamos a estar en 23 provincias, debido a que Loja este domingo 17 va a ejecutar su festival atlético, en virtud de que tienen ellos un referéndum de revocatoria de mandato, entonces no pudimos ubicarle para el mismo 24 de junio. Pero en las 23 provincias, incluidas nuestras hermosas Islas Galápagos, vamos a estar partiendo desde las 7 de la mañana en el recorrido en el que no es necesario correr, sino que usted puede ir caminando, puede ir trotando, puede ir disfrutando de un momento ameno. Aquí en la ciudad de Quito, nosotros cada kilómetro vamos a tener ubicadas a las bandas de la policía, puntos de hidratación y puntos de auxilio, para que la gente vaya, disfrute y se sienta animada, y sobre todo que reciban este mensaje de prevención del delito de drogas y con la campaña previa que ya habíamos indicado, que es del reciclaje de botellas. ¿Y la ruta? La ruta. Aquí en Quito nosotros vamos a manejarnos en una ruta demasiado fácil, demasiado suave, para que no se vean cansados y para que no tengan la necesidad de pensar que es un recorrido demasiado largo. Vamos a salir desde el distrito La Delicia, en la avenida Galo Plaza y avenida del Maestro. Avanzamos en línea recta sobre la avenida Galo Plaza, llegamos al redondel del Labrador y tomamos la avenida Amazonas. En la avenida Amazonas llegamos hasta la altura de la comandancia de la policía, en la avenida Amazonas y Japón, y en ese punto vamos a tener una feria de seguridad en donde van a estar todos los servicios de la Policía Nacional entregando información, en donde podrán tomarse fotografías, y además tenemos ahí un evento artístico en donde vamos a hacer escuchar a nuestra ciudadanía la canción oficial del Yo Vivo, que ha sido grabada con algunos de nuestros importantes artistas nacionales. ¿Cuántas personas participaron el año anterior? El año pasado en la ciudad de Quito tuvimos una participación de 60.000 personas y a nivel nacional 165.000 personas. ¿Ustedes tienen así, por ejemplo, las ciudades con más participación? Así es, la primera ciudad es Quito, con mayor número de participación. Luego tenemos a Guayaquil, luego nos sigue Manta y luego Santo Domingo, que son las 4 ciudades en donde tenemos mayor cantidad de participantes. Perfecto, entonces todos listos para ser parte de esta iniciativa. Si por A o B el público haya perdido la oportunidad de inscribirse en la página web de la Policía Nacional del Ecuador, ¿es necesario que sea inscrito y que tenga la camiseta para estar en este festival? No es necesario. Como ustedes conocerán, la gente está muy dispuesta a participar y a salir a disfrutar con nosotros en esa mañana deportiva. Si es que ya no alcanza a inscribirse o si es que no pudo ir a retirar su camiseta, pues puede utilizar cualquier camiseta que sea de color blanco o un color celeste. O si tiene las camisetas de las ediciones de años anteriores, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que estén presentes y que disfruten con nosotros. Bueno, amigos, entonces todos listos y preparados para esta, la octava festival, la octava edición del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K, todos con la familia, con los papás, por supuesto, a festejar este mes del padre, el próximo 24 de junio. Queremos agradecer a nuestra invitada, la capitán Paola Dibujes, jefa del Departamento de Información y Prevención Antidrogas de la Policía Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por el espacio y les invitamos para que participemos todos juntos este domingo 24 de junio desde las 7 de la mañana. Así que reciclar botellitas, mis estimados amigos, póngase la camiseta y a correr, calce los zapatos y los 5K vienen porque usted seguramente va a ser el ganador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos